Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 17 horas y comienza una nueva edición de este programa Todos los días un poco. Aquí por Radio Sur, con 21 grados 9, parejita la cuestión de la temperatura en toda la semana, parece. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Día jueves, 24 de abril. ¿Es verdad? ¿Es cierto esto? ¿24 de abril? Sí, 24 de abril. Bien, estamos muy bien. El que acaba de decir eso es Tomás Cavado. Y es para que participe de una vez. Claramente, en el arranque. Hoy vamos a hablar de música. Para eso está aquí Tomás Cavado, Leao. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tomás Leao Cavado. Leao Cavado. Bien, bienvenido. Como siempre. Una semana que ya se termina, falta nada mismo, o sea, un solo día, para una semana larga, entre semanas cortas. La semana pasada... No me acostumbro. Nos diezmó el viernes la Semana Santa, la uh-huh. semana que estuvo todo el tema del resucitamiento, los huevos de Pascua, los conejitos, toda una mezcolanza de cosas que podríamos llamar tradiciones puestas en una ensaladera. Y bueno, algunos celebran una ventana de esa mezcla de tradiciones, otros. Y la semana que viene, otras tradiciones bastante distintas que tienen más que ver con el tinte social. El primero de mayo, el Día del Trabajador a nivel mundial. Así es. Así que también vamos a tener una semana corta la que viene. Así que esta semana fue la semana larga, la semana completa. Claro. Y estuvimos hablando el lunes de deporte con Damián Molinelli, como todos los lunes. Hablamos de un ciclista, ya lo estuve repasando durante la semana. El martes estuvimos con Julia de Tito, hablamos del Código Penal. El miércoles, ayer, con los muchachos del cine, Alejandro Rat y Alberto Romero, ajá, conversamos acerca del nuevo documental que se estrena hoy mismo. Ya lo vamos a ver en la cartelera cultural que damos cada día. Hoy mismo se estrena La Cáscara Rota, hablamos con la productora general ayer y tocando el tema ríspido, álgido, complicado del trabajo esclavo. Hmm. Interesante charla de ayer. Pueden escuchar todos los programas en Radio Sur, en la solapa Programas. Se van a Todos los días un poco y ahí se escuchan. Tenemos hasta 5 programas para atrás. Esa es la rueda, digamos. Siempre lo podés bajar. Están 5 programas. Lo puedes bajar o escuchar ahí mismo. Pero ponele que se te pasan los días, te los bajás todos, como hace, por ejemplo, el compañero de Eduardo Romero, desde A las Altas Gracias. Claro. Se baja los programas, por ejemplo, y los escucha el otro día y me hace comentarios del día anterior, por ejemplo. Excelente. Dice, che, que igual la parte en que no sé qué. Y claro, ya había pasado. Claro. Pero es muy interesante, sobre todo que tenga la paciencia de bajarlo y escuchar. Muy bien. Hoy le toca el turno a la música, tenemos un momento excepcional internacionalista, ¿verdad? Así es, el segundo momento excepcional internacionalista de lo que va del programa. Ya hemos tocado la costa uruguaya. Hemos tocado la costa ahora uruguaya. Otro país, pero ¡ah! ¡Apa, apa! No digamos nada. ¡No, sí! Porque hasta que venga la parte que adelantamos la cuestión. Claro. Todo está muy organizado, aunque no lo parezca. Muy bien, vamos a entrar en la agenda cultural del día de hoy. Hoy es jueves, ya empiezan a efervecer los eventos. Toda la ciudad espera el jueves y viernes y sábado para salir y no dejar dormir a los vecinos, encaramañolarse con alguna pimpolla o viceversa. Y bueno, el caso de hoy es que a las 7 de la tarde, apenas termina este programa, sí, empieza lo que es la muestra de fotografía y pintura, sí, en donde está nuestro amigo compañero Guido Roncaglia, ajá, Rubén Ponce fotografía y Daniel Coutoune, es difícil de pronunciar, Coutoune. Será Coutoune o Coutoune. Coutoune. Daniel. Dani. Daniel y Guido, los dos pintores, Rubén fotógrafo. Muestra de pintura, ¿en dónde? En el Centro Cultural Julián Centella, que está acá en San Juan 3255, casi esquina Boedo. Ajá. Todos los que viven por acá, por la Radio Sur, en Parque Patricios, se arriman incluso hasta en bicicleta. Un muy lindo lugar. He tenido la oportunidad de tocar la música arriba en ese escenario. Tocar la música. Y tienen un excepcional boliche ahí armado. Se puede ir a ver todo lo que es la muestra. Sí. Abre hoy, señores. Obviamente con la entrada gratuita. Hoy inaugura. Bien. A las 20:30, ya lo decíamos. A las 20:30 decíamos que se estrenaba La Cáscara Rota en El Gumón. Sí. Va a las 20:30, a las 21 empieza la película. Pero 20:30 está citada la gente porque tenés que comprar la entrada ahí mismo. Claro. ¿Tú me entiendes? Y bueno, una vez que ya te haces acreedor, a las 9 empieza el show, te sentás y buscas tu lugar. Gran sala, la del Gomón, la que queda ahí en Rivadavia al 1600. Una esquina muy grande, la tenés que ver. Muy barata es la entrada, pero lo importante es ir a ver este documental, se llama La Cáscara Rota, con música de Gabriel Lombardo. Ajá. Este hay que decirlo. Amigo de la casa. Amigo de la casa también. Bueno, que mejor tenerlo fuera de casa, pobre, porque viste cómo es. De alborotado. Bueno, y ya está hecha la cita entonces para ir a ver. Ayer hablamos, decíamos con la productora, muy interesante documental. Nosotros tuvimos oportunidad de verlo tras bambalinas, en un preestreno. Autobombo, decían los muchachos del otro lado de la pecera, y es porque esta noche toca Vamos Arriba Trío, agrupación la cual integro. Sí. Y toco la percusión, aunque cantamos unas canciones también. Unas canciones. En el bar notable Los Laureles, la milonga esta que se da siempre en el barrio porteño de Barracas, Iriarte 2290. Te vas a partir de las 21, pedís algo de comer, a las 22 empezamos a tocar nosotros y después te quedás a bailar. Jueves, no return point. O sea, queda abierto hasta las 4 de la mañana si querés. Esto es milonga, milonga de verdad, milonga, de milonga. Barrio, Va todo el mundo del barrio ahí por ahí cerca. ¿Querés llamar para reservarte una mesa? 4303-3393. 4303-3393. ¿Cuánto sale la entrada? Te preguntás vos. 15 pesos. No, 20, gratis, 30 pesos. Al gorro. ¿Al gorro? Sí. Iriarte 2290, milonga esta noche en el bar Los Laureles. Así que Vamos Arriba Trío tocando en vivo. Vos tenías 15 y capaz salía más cara, ¿viste? Me decía, no, pará. Con 15 pesos, con 15 no, pesos no hacemos nada. No. Bueno, más barato todavía. Más barato. A la gorra, maestro. Muy bien. Así cerramos la agenda cultural del día de hoy. Varias cositas interesantes se pueden ir repartiendo. Es a bien. Partir de las 7 de la tarde ya se agarran y hacen una salida cultural para todos lados. 17:08, es momento de hablar de algunas noticias y recordar que el Facebook de la radio y la Facebook de este programa, perdón, es Todos los Días Un Poco Radio. Todos los días un poco radio. Y dicen, bueno, pero ¿para qué yo quisiese escribir a Todos los Días Un Poco Radio? Y porque, por ejemplo, si che, voy a tocar la semana que viene en tal lugar, o mi grupo es este, o tengo el evento mismo cultural, o por ejemplo, lo que dijeron de Macri no es así, porque en realidad Macri se equivoca, y no sé qué, lo que dijeron de tal... Así. Claro. También podés comentar cosas que decimos al aire. Uh-huh. No prometemos que le vamos a hacer el caso que corresponda. Pero si querés participar, es un programa más para escuchar que para participar en ese sentido. Claro. Excepto los viernes, que uno se puede ganar una entrada, lo que sea. Mañana, telemarketers. Telemarketers. Se rompe todo. Con el primer reality show, ¿querés hablar de telemarketers? Quiero hablar de telemarketers. ¿Querés un avance de telemarketers?

estar acá para eso. Mañana ya hay más gente, ya. Mañana incluso va a venir el compañero Ramiro Brevalla a tocar unos temas. Él, o sea que él va a ser un compañero y posiblemente sea parte de telemarketers, de estar en la casa de los telemarketers. ¿Te das cuenta? Fue. Como cuando Maradona entró a Gran Hermano. Ponemos a Ramiro Brevalla entre los telemarketers. Está bien. Y él va así como a hacer sus aplicaciones y todo. Otra persona que posiblemente sea un telemarketer el día de mañana, si es que se presenta aquí en la radio, sería Ezequiel Cubela, que es el compañero de la radio que está todos los días, un poco también. Claro, todos los días. Bienvenido, saludos a la teleaudiencia, primero vamos bueno, a eso, porque si no nos... Saludos a toda la radioaudiencia que vos, nos sigue, que caña, o ¿no? Lo sigue al señor Gort todas las tardes, en todos los días un poco. Bien. Todas las tardes un poco, ¿cómo va a ser? Pero, todos los días. Sí. Todas las tardes podría ser también. Pero como piénselo, el tema. Piénselo. Como el tema de si tengo que cambiar la tele. Hacemos dos. Todas las mañanas un poco, todas las tardes un poco. Hay que hacer de vuelta. Todas las noches. Todos los mediodías. Hay que hacer de nuevo la prensa, medio complicado. Algo más. ¿En qué consistiría telemarketing? Sucintamente, o sea, como ¿qué tendría que hacer? El spot lo explicaba. Bañarme. Lo explica perfectamente. usted tiene que estar desnudo en la radio, eso es la primera condición. Bien. Digamos, porque si no, no sería un reality, digamos, ¿no? Claro. La primera condición de un reality es que los participantes en algún momento se desnuden, pero además de eso vamos a llamar a los negocios de la zona para pedir un canje. Ajá. Que ellos nos pongan en el salón y pongan la radio en el salón de su lugar y nosotros en la semana hacemos, como hicimos con Farmacia Acosta, sí. Le hacemos una publicidad todas las semanas. Esto canje, mano a mano. Ellos ponen la radio, nosotros ponemos la publicidad. ¿Y entonces, qué se llevó usted de la radio? ¿De la farmacia, digo? No, de la farmacia... Rivotril, un plan de cepánago, pingui... Que suena Radio Sur. No, esa no, es bueno. La idea. Es empoderar. Es como... Es una palabra que se utiliza mucho ahora. El primer desafío, la primera semana, que escuchen la radio. La segunda, sacarle algo. Propone una de telemarketing. Mira, todo bueno, depende. Hay que doblar la apuesta. Todo depende del accionar de los telemarketers. Claro. Digamos, ahí hay total libertad de acción del telemarketing. Interesante. Si se le ocurre apretar una clavija en el momento de la charla, con lo ve medio tierno al comerciante, igual, ojo, ¡tac! Tampoco, le da el zarpazo. Tampoco deben barrar la cancha, ¿no? Como que después se corre la bola. Che, están llamando estos tipos. Están mangueando por acá en la radio. No da. Se juntan en la comuna y dicen, che, ¿a vos te llamó Radio Sur? Y empiezan, hay como un agujero negro. Y de repente los tenemos todos acá en la puerta. Bueno, eso va a pasar mañana. Hoy tenemos algunas noticias. A propósito de esto, también se acerca Ezequiel y te comparte el aire con nosotros. Esto también tiene que ver con mis 15 días de vacaciones. Ezequiel va a estar acá en el aire. Vamos a intentar. Conversar. Vamos a estar, pero vamos a intentar, imagínate. Hablando de noticias, como corresponde. Sí, entonces, claro. Esta es sección donde suenan los tambercitos de fondo. Quiere decir que es la parte de seria que conversamos de noticias y decimos todas las informaciones del día. Elegidas particularmente por la temática que abarca. Bien. Que usted sabe lo que es un bitren. Ayer, cadena nacional, todo el mundo hablando de los bitrenes. Conociendo perfectamente qué es un bitren. El bitren no es ni un tren, ni no sé qué sería bi. Es un camión con muchos acoplados. Sin embargo, están diseñados de manera tal que se articulan, se puede llevar un montón de mercadería más, como si fuese un camión con tres containers, por ejemplo. Sí. Pero tienen una distancia y una articulación entre cada uno de los vagones, por eso bitren. De los vagones que permiten que doble, digamos. Sin embargo, son camiones de 30 metros de largo. Estamos claro. Hablando de 30, 33 metros de largo. Ahorran mucho en combustible porque funcionan como si fuesen dos o tres camiones, pero en uno solo. Entonces hasta un 60% se dice que se ahorra de combustible. Uh-huh. Muy bien. No sé si era justo en lo que necesitábamos ahorrar. Por Vaca Muerta, digo yo, ya miras a futuro, bueno, se supone que vamos a nadar en petróleo. Pero bueno, vamos a ahorrar. Sin embargo, está bien que haya menos camiones. El problema es sobre dónde van esos camiones, o las preguntas son, no sabemos si es un problema o no, quizás está todo perfectamente planificado y no conocemos los detalles. Pero los camiones tienen 30 metros y van a ir por rutas. Imaginemos que lo mejor o lo más seguro es que vayan por una autopista. Si van por una ruta va a ser una complicación pasarlos. Imaginen un bitren queriendo pasar otro bitren. Bueno, en una ruta de mano de ida y mano de vuelta. Hay rutas más desoladas que otras. Imagino que los bitrenes van a las rutas más transitadas o las rutas que más mercadería llevan empezarán a estar medio como exclusivas para los camiones. Tendrían que hacer otro tipo de carriles o utilizar la autopista que ya existe, pero en ese caso sería una comunicación entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba, alguna otra autopista así grande, San Luis, Mendoza. San Luis tiene muy buenas rutas. Sí, pero quizás por ahí funcione. ¿Cómo se está pensando en todo esto? Pero hace poquito me acordé que habíamos dado la noticia del tren de cargas Belgrano, de Belgrano Cargas, que va a traer vino en un valor mucho más barato. Ya salió el primer tren, esa fue la noticia, que había salido el primer tren con vino desde Cuyo. Ah, ya salió de Cuyo para acá. Sí. ¿Cuándo llega? 3 días tarda. Ya llegó, se supone que ya llegó. 3 días tarda. Sí. Va más lento. Claro. Hay que hacerlo con tiempo, mandar la botella. No es para un cumplimiento 24 horas de mercadería. No. Pero podés cargar un montón y si sos pequeña empresa, te vas con tu pallet solo y ya podés empezar a vender a través del tren. Y la grandilocuencia del anuncio era que el tren cargaba un montón. Bien que se reactivan los trenes, sí. Es una contra para hacer un poquito de fuerza con los camioneros, porque los camioneros, digamos, todo el 80% se mueve a través de camiones, entonces el gremio estaba muy fuerte, ahora se pelea con el gobierno. Podía ser una alternativa para menguar ese poder camioneril que ostenta Moyano. Sin embargo, aparecen ahora los bitrenes, que me imagino que no van a ser afiliados a la Unión Ferroviaria ni a... Porque se llame Bitren. No sé, capaz que van a reclamar un salario más grande, más alto, porque son como 2 camiones que llevo. ¿A qué máximo podrá ir con Bitren? Con la responsabilidad de llevar ese tonelaje, pediría un sueldo más alto, no tengo dudas. Me parece que sí. Porque, ¿a qué velocidad puede ir un Bitren? Como un camión. Como un camión. 80, 100, esa es la idea. Hay unos videos de demostraciones de bitrenes que estuve viendo en las páginas en Australia, por ejemplo. Sí, claro. Yendo a... Eran los Transformers esos bitrenes. El freno adelante de y la carga pasa por arriba. Claro. Se van a fabricar por un una empresa llamada Vulcano. ¿De quién? Imagino que ya lo estaría chequeando la producción, vamos a ver quién estaría fabricando. Pero bueno, esto reactiva también ciertos sectores de la industria y de la economía, que no está mal que los reactiven. Vamos a ver qué resulta de todo esto. El comentario a priori de esto no va a funcionar porque la ruta no sirve, tampoco sirve decir qué fenomenal idea esta que viene, porque existe un problema claro, ¿no? Que es este sobrepaso, los accidentes, las rutas. Hace tiempo que se viene hablando de la complejidad del tránsito en las rutas. Meter unos bichos de estos no es menor. Revocan el sobreseimiento de Mauricio Macri. Esta es otra noticia que sale esta vez en La Nación. Dos buenas trajo hoy. Sí, dos buenas. El sobreseimiento de Macri por la represión en el Borda, digamos. Él estaba involucrado, después pidieron el sobreseimiento. Me dice, nosotros no tenemos nada que ver, si no fuimos ahí con ningún palo. Usted me vio con un palo, le preguntaba al juez. Y él decía, ¿cómo lo voy a meter? Como dice Macri. Macri dice, ¿cómo lo voy a meter? ¿Cómo lo voy a meter? Y bueno, después de las palizas de los piropos, todas esas desafortunadas declaraciones que hizo a una radio en Ushuaia y se replicó por todo el país, ahora enfrenta un nuevo cachetazo. Pero esta vez de la justicia, la Cámara del Crimen ordenó que siga investigando, que se siga investigando para determinar responsabilidades. Dice, bueno, yo no fui con un palo y no pegué, pero ese jefe de gobierno porteño, que de alguna manera tiene su responsabilidad en las decisiones que se tomaron en el predio del Borda, qué era lo que querían hacer, desalojarlo, cuáles son sus ideas inmobiliarias. Bueno, ya se sabe que no se da puntada sin hilo, y esta vez no se dio patada sin hilo. Por eso sigue involucrado en la causa el coleccionista de cauciones, ¿no? Hay un tema que se llama así, por eso hago la... coleccionista de canciones. Me ganó de mano, ¿eh? Llamar sí, son de FM barata de la tarde 97.5, ese tipo de FM. Cada tanto las pivoteo. Hay que escuchar de todo, ¿viste? Porque este programa, otro poquito. Va sacando material de ahí. Sí, y así vamos a hablar. Ahora vamos a escuchar un tema de Ricky Martin. Nieve de noche, muere de día. ¿Cómo sabes? Papá me mira diciendo cómo hago. ¿Para qué lo busco? ¿Cómo hago ahora para poner eso? ¿Dónde lo tenía? 17 y 24, señores. Vamos a hacer un pequeño adelanto antes del informativo de lo que vamos a hablar en la segunda mitad. Antes, no quería olvidarme. Antes, habeas corpus. Y Ezequiel Cubela. Sí, noticia fresca, hace instantes, por lo menos la fuente es La Nación, salió un pequeño artículo que habla que el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con la familia de Luciano Arruga, presentó un habeas corpus por la desaparición forzada de Luciano Arruga, habíamos dicho. Un poquito tarde, quizá, el 31 de enero del 2009, desaparece en Gregorio de la Ferrer, Loma del Mirador, provincia de Buenos Aires. Desde allí hasta el febrero del 2013, la causa era averiguación de paradero. Recién en febrero del 2013 se cambió la carátula y ahora se presentó la habeas corpus, que implica, o en realidad es un pedido a la justicia para que movilice todas las fuerzas y que aparezca en realidad lo que quiere decir habeas corpus es que el cuerpo aparezca, en realidad es la... Con o sin vida, digamos, no es... Es que aparezca el cuerpo, en realidad es que la prueba es el cuerpo. Claro, bien. El cuerpo en sí, digamos, con vida o sin vida, pero... Ahora, salir 5 años después con el pedido de habeas corpus es un poco una desatención de la justicia, podemos decir. No de la justicia, en realidad quizás desde el CELS, tomándolo desde el CELS, de lo que implica el CELS, quizás reconocí que con su afinidad con el gobierno, que ahora haga una presentación sobre la desaparición forzada, digamos, ahí está, hay un poco de tape entre lo de Luciano Arruga, el Milani, bueno, es toda una serie de esto de que está tensando la relación, no reconocer que se ha desaparecido en años y en años de gobierno kirchnerista, es como una contradicción, digamos. Para el CEL llama la atención, pero bueno, es un paso, ojalá tenga algún resultado positivo, porque parece más por la galería que, digamos, una intención más que una acción, básicamente. Imagínate que la fuerza que tenía que investigar la desaparición es la misma que hizo la desaparición, o que la que está sospechada por la desaparición de Luciano Arruga, así que es la policía bonaerense. Bien, veremos qué resulta. ¿Te quedó claro, Luis? Sí, policía bonaerense. Bien. 17 y 27, y ahora sí, vamos a un pequeño avance de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa, que es de música, con Tomás Cavado. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la gente dice salud o Jesús cuando estornudás porque durante el estornudo el corazón se detiene un milisegundo? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, entonces el avance es la previa, antes de la tanda, antes del informativo. Antes hoy, de la tanda, antes jueves. Del informativo. Bueno, hoy jueves de música, entonces. Uh-huh. ¿Usted se acuerda hace unas semanas? Bueno, la semana pasada hablamos con Roberto Calvo, la anterior. Por un momento pensé que iba a decir Roberto Carlos. No. Pero no, Roberto Carlos. Estaría bueno hablar con Roberto Calvo. La anterior hablamos con Tomás Lipán, y previamente habíamos incursionado un poco en esta línea que tenemos paralela a las entrevistas con artistas. Uh-huh. En la música de un país en particular, no sé si se acuerda cuál es. Paraguay. De Paraguay. Yeah. El pura heya geo. El pura heya geo, que es una expresión particular de... Ya pasaron 4 programas de ese programa. Claro, este sería el cuarto programa después de ese. Y aparte, no sé si se acuerda, el primer programa de todos, hicimos una entrevista, nuestra primera entrevista fue telefónica e internacional. Hemos cruzado el charco hacia el Uruguay y Montevideo. Hemos cruzado el charco. Con Leo Méndez. Leo Méndez, ¿sí? Que había hecho la recopilación de las músicas uruguayas. De las músicas uruguayas. Perfecto. Este, hoy justamente vamos a tener como un... como una fusión de esas tres caras, digamos, que tenemos. De la Ajá. entrevista... ¿A un músico? A un músico. Sí. De la incursión en los ritmos de algún país latinoamericano hermano. Y de, digamos, de... tenemos la entrevista... Tenemos la música y tenemos eso. Iba a tirar una cara más, pero se me fue. Tiene una cara más, que tiene es la parte digamos, académica sobre los ritmos o los estilos. Claro, bueno, es lo que es la entrevista. La entrevista en sí. Bueno, sí. La cuestión es que vamos a hablar con Romy Martínez, que es una cantante paraguaya. Romina. Esa se muestra públicamente como Romy Martínez. Muy bien. Este, ella es cantante y se divide entre Asunción, Buenos Aires. Ahora mismo está con un proyecto compartido con un pianista argentino y una flautista brasilera. Este, y además ella estudió etnomusicología acá en el Conservatorio Manuel de Falla. Ajá. Y entonces vamos a estar hablando un poco sobre los ritmos del Paraguay, a raíz de esto que habíamos hablado en su momento del Puras Villas Geo, y también de su trabajo personal, que tiene mucho que ver con la música del Paraguay. Uh-huh. Y de la proyección que hace musicalmente al respecto. Todo esto internacionalmente. Perfecto, la venta es un golazo de media cancha. Vamos a hablar con una chica que está en Paraguay, que estudió, o sea, que sabe de lo que va a hablar, porque nosotros le vamos a preguntar cosas de música paraguaya. Ella estudió etnomusicología. Pues claro. Más que nosotros, esto está claro, ¿no? Más pues que claro. Nosotros, bueno, no es mucho. No es muy difícil. ¿No? Pero además, alguien que está en actividad musical. Interesante. Después del informativo y después de la tanda, a conversar con Romy Martínez. Ahí iremos. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. El pescado sin vender. El descuento escalonado que iba a aplicar la empresa pública Subterráneos de Buenos Aires para los viajeros frecuentes que superen las 20 travesías en un mes, todavía no benefició a ninguno de los destinatarios. El legislador porteño Alejandro Godart, en un escrito que presentó ante el juzgado, pidió a Liberatori que retrotraiga la tarifa al valor de 3.50 hasta que la comuna cumpla con la resolución de la jueza, que lleva 11 días de incumplimiento. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. De Cámpora a Evo. El diputado argentino Oscar Jesús Salim, delegado de la Cámpora ante la Cumbre Juvenil Latinoamericana que se realiza en la ciudad de Santa Cruz, felicitó ante un auditorio atestado de jóvenes al presidente boliviano Evo Morales por la distribución equitativa de la riqueza en Bolivia. El joven argentino también agradeció el apoyo del Estado a la causa de recuperación de Malvinas y manifestó el apoyo de su país al reclamo marítimo boliviano, coreando con los presentes la canción Mar para Bolivia. Paraguay. Derroche de salud. Alrededor de 70.000 dosis de vacunas contra el papiloma humano, virus precursor del cáncer de cuello uterino, están todavía en manos de los servicios del Ministerio de Salud. Antonio Barrios, titular de la cartera, dijo que lamenta el desperdicio y cree que es un problema cultural por el cual las mujeres no se vacunan. En los centros de salud, las dosis son carísimas y el Estado las distribuye gratis. Aún así, muy pocas personas se la aplicaron. Uruguay. Están hablando de FASO. El gobierno uruguayo se encuentra afinando los últimos detalles para dar inicio a la venta de 10 gramos de marihuana semanal en farmacias y establecimientos comerciales. A principios de febrero de 2014, el Parlamento estudiaba la posibilidad de vender 10 gramos de marihuana semanales por persona, acción que resultó positiva y ya se dispone a otorgar. Informó para Radio Sur todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías. Por el suelo. Bonito y como se riega la verdolaga. Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Papá, no me anda la persiana. Ay, gordo, con la humedad que hay se hincharon los cajones. Yo no puedo sacar la ropa. ¿Me podés venir a ayudar? No, negra, ahora no puedo. Hacé una cosa, llamalo a Pepe. ¿Pepe el carpintero? La cortina no sube, la puerta no cierra. No busque a cualquier chapucero. Si de madera se trata, llame a Pepe el carpintero. 4943-2521. Pepe el carpintero. 4943-2521. ¿Sabías que el general y expresidente Julio Argentino Roca a principios del siglo XX reprimió criminalmente a trabajadores solo por luchar por la jornada de 8 horas de trabajo? Maldito. Todos te dicen que sos. Así es como te ves. Campaña Chau Roca, por justicia y contra el racismo. A trasladar el monumento de Julio Roca del centro de Buenos Aires. Más informaciones en www.chauroca.com.ar y en chauroca2012@gmail.com. De sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces, dos soledades tímidas que emocionan, que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas, imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz... Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Piano, el finísimo piano, finísimo. Anuncia la intervención de Tomás Cavado en Todos los Días un Poco, hablando de música, y el adelanto, ¿no? La música del Paraguay. Claro. Robin Martínez, una oriunda de Asunción, nacida en Asunción, no sabemos. Ya lo vamos a saber con más precisión. Muy bien. Queremos decir. Ah. Vamos a hablar un poquito antes de entrar en la entrevista. Sí. Porque esto viene de un programa anterior que tuvimos, que estuvimos hablando del pura Heija Heo. Sí. Que, según tenemos entendido, es un tipo de canto, digamos, como una expresión cultural así, que viene de lo rural y se inserta en la ciudad. Uh-huh. Y que viene también adosada como. Bueno, es como esencialmente. Un tipo de lírica también, ¿no? Como una especie de canto a la mujer, como de amor, digamos. O hay como una temática que lo sobrevuela, digamos. Claro, hay una temática románticas. En general y que además vimos también mucho el uso del español con el guaraní ahí metido. Uh-huh. en medio de los versos. Entonces vamos a escuchar un temita que vendría a ser como una especie de serenata, ¿no? Que se le canta a la mujer, el pura hechajeo. Y tenemos un temita preparado para ir escuchando antes de meternos en la entrevista en sí. Sí. hallaré cogueterí en mi interior dolorido, como un fuego encendido de cuno pego a mí, como un fuego encendido de cuno pego a mí. Siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres, cuando lleno de placeres mi año añubaro guaré. Agamamo un pano y me, aquella dicha sin nombre, ajena de todo hombre, nenguilea jazabacué. Palmitas ahí, ¿eh? Bueno, por ahí andaba, claro. Esta es una toma que encontré por ahí, de un momento verdad, digamos, no es en estudio. Muy bien, es como claro. en una velada, así. Lo saqué de un video que está la señorita a la que le cantan el... O sea, está presente ahí, ¿no? Como que la ponen paradita y le cantan. Me acordé, bueno, inevitable hacer un paralelismo con la cuestión mariachi, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Pero también de la tonada cuyana en la Argentina. Ajá. Ese como especie de ofrecimiento, el cogollo que se le dedica al homenajeado, digamos. Uh-huh. A partir de los versos, como que relacioné esos dos estilos diferentes con este. Es notable. Estamos entonces en conexión ya con Romy Martínez. No sé si nos escuchás bien, Romy. Sí, le escucho perfecto. Ahí está. Bueno, bien, la magia del Skype. ¿Qué tal, Romina? Nicolás Gorte habla de este lado. ¿Cómo estás, Nicolás? Mucho gusto, un placer realmente para mí participar del programa, bueno, poder agregar a todo lo que esté relacionado a la música de mi país es siempre un orgullo y una responsabilidad además, así que muchas gracias antes que nada por la invitación y un saludo a todos los que están escuchando. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos y estar disponible. Habíamos estado hablando en un momento del Purajey Yajeo y nos quedaban algunas dudas, no sé si está muy investigado el tema, de la cuestión de la raíz de esto, ¿no? Porque hay una cuestión de como de dos idiomas en conjunto, bueno, que es algo que también está muy presente en la cultura paraguaya en general. Sí. Mira, el Purajey Yajeo, el Yajeo, la palabra Yajeo en sí significa... queja o lamento. Ajá. En guaraní. Entonces, y eso remite no necesariamente a que sean siempre temas tristes, sino a la manera de cantar que siempre imita un poco una cierta manera quejosa de cantar, ¿no? Mm. Más allá de que los temas de las canciones, como estabas comentando antes, pueden ser amorosos, bueno, y ahí bastante se cita la pérdida de un amor, por ejemplo, claro, o infidelidades, en fin. Y luego ya también pueden estar, bueno, también están los Purajey Yajeo que relatan, en fin, veladas con alcohol incluido, probablemente. Ah. Y sí, también siempre están. En realidad, como dijiste, tiene origen rural, sí, pero se traspuso a la ciudad principalmente a la ciudad de Asunción. Hmm. Y en relación al idioma, sí, bueno, en Paraguay el segundo idioma oficial es el guaraní, ¿verdad? Hmm. Entonces aquí no tiene... Sí, te escucho. Que es un idioma que no estaba reconocido oficialmente, no hasta hace mucho, ¿verdad? O sea, no se enseñaba en las escuelas guaraní hasta no hace mucho. El guaraní hace bastante que desde el inicio de su historia que es reconocido como el segundo idioma oficial del país. Ah, ya, pero te estoy hablando. Ajá. Sí, te estoy hablando desde los primeros gobiernos del país, ya del periodo y siempre estuvo digamos inverso en lo que es la educación formal, es decir, alguien iba un niño que iba a la escuela en Paraguay aprende tanto español como guaraní. el estudio formal del idioma guaraní, la verdad que desde... Yo terminé el colegio en el 2001. Ajá. Creo que desde el estudio formal de guaraní en los colegios debe ser a partir de los 90 más o menos, que ya es obligatorio. Pero antes era solamente a partir de lo que para nosotros sería la secundaria. Claro. Pero ahora creo que ya es desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio de los primeros años de la escuela ya los niños están estudiando. Y más allá de la raíz que tiene el idioma con las expresiones culturales en general, más allá del idioma guaraní, ¿conservan mejor dicho, qué es lo que conservan los ritmos del Paraguay, en particular este, de lo que es la cultura aborigen? En realidad, el purajeyajeo tiene su origen en es un tipo de polca paraguaya, ¿verdad? Sí. La polca paraguaya en sí, como género, no se puede decir que tenga directamente elementos de la cultura guaraní como etnia. Es decir, el único elemento realmente autóctono es el idioma. Sí. Y en realidad es el idioma el único elemento autóctono. Y esto del alma guaraní que siempre se cita en todas las canciones, ¿verdad? Hmm. Como una manera de ser, como una manera de expresarse, un tipo de humor particular que tiene su origen en la cultura guaraní como etnia, ¿no? Pero el ritmo como género musical no se puede decir que tenga alguna característica directa que venga de alguna etnia guaraní. Estamos hablando con Romina Martínez desde el Paraguay. Y Romina, te iba a hacer otra pregunta, es en relación a esto mismo, digamos. ¿Hay algún trabajo que alguien haya hecho de recopilación? Pienso, por ejemplo, en Violeta Parra, por ejemplo, que hizo así como de los pueblos originarios chilenos una recopilación de canciones, de cosas que han venido, Nicomé de Santa Cruz en Perú, décimas afroperuanas, cosas que quizás estaban o son de raíz bien folclórica, bien del inicio, bien de lo originario, y lo plasmaron o lo trataron de recuperar de alguna manera en algunos libros, en algún estudio. ¿Hay en Paraguay algún musicólogo, algún etnomusicólogo que haya hecho algún estudio como eso? Sí, el musicólogo más reconocido de Paraguay se llama Luis Arán. Él hace un trabajo de recopilación de todo lo que es el barroco guaraní. Es decir, todas las canciones que junto con los jesuitas los guaraníes cantaban, ¿verdad? Sí. Y él es el musicólogo paraguayo que hace ese trabajo de recopilación de todo lo que es esa música. Y no estuvo sujeto a un revisionismo. Pienso porque quizás hay casos, por ejemplo, en Argentina de Vega, que es, también fue un gran historiador y musicólogo, que después fue revisado y muchas cosas fueron como refutadas de alguna manera. Claro, porque la etnomusicología en sí es un campo de estudio. Yo estudio etnomusicología justamente en el Conservatorio Manuel de Falla. Uh-huh. Y la etnomusicología en sí es un área que además de ser nueva está en constante cambio, ¿no? Hmm. Es un área de estudio que es bastante dinámico, así como la cultura misma en este momento, siempre está en constante cambio, ¿no? Pero ahora con todo lo que es las comunicaciones cada vez más rápidas, las fusiones que existen, todo eso, entonces es un campo que está es bastante dinámico, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso es que creo yo que siempre inclusive es positivo que surjan estas diferencias, digamos. Claro, estas digresiones, ¿no? De opiniones quizá a veces sobre un mismo tema, porque en realidad se está haciendo, ¿no? Se está forjando, ¿no? Uh-huh. No es una ciencia que tiene ya áreas muy definidas, ni muchas veces una manera de estudiar definida, ¿no? Porque no es lo mismo ir a transcribir una zamba o una cueca que ya tiene una raíz o que viene más de la música española, entonces tiene una manera de estudiar que puede estar más cercana a la cultura europea, claro, de alguna manera. Uh-huh, claro. Pero cuando uno ya va a estudiar músicas de las etnias y cuanto más atrás vamos en el tiempo, muchas veces hay que desarrollar métodos de transcripción especiales para esa música, ¿no? Sí, para transcribir. Sí, pienso en Fernando Ortiz en Cuba, que tenía muchas cosas africanas escritas y escribía, o sea, en la notación musical técnicamente era muy difícil de leer, eran dobles puntillos, bueno, cosas más técnicas, ¿no? Quizás el que no lee música, pero sí, se hacía muy difícil, era como escribir en un idioma con letras extrañas, digamos, claro, con letras que no están en el abecedario, digamos. Porque en realidad, digamos, viene como de una tradición de la ciencia y como de la investigación que es europea y viene a meterse como en otras culturas que no responden a esa idiosincrasia. Pero más allá de esta discusión, claro, que es muy interesante y que da para largo, queríamos aprovechar el poco tiempo que nos queda para hablar un poco de tu trabajo como artista musicalmente y lo que estás haciendo, y que nos cuentes un poco cuál es tu interés como cantante y como música del Paraguay. Sí. Bueno, yo un poco para situarles por qué tiene este formato que yo les voy a contar, que tiene el trabajo. Uh-huh. Yo viví 8 años en Brasil y después estoy 3 años en la Argentina, ahora estoy en Paraguay, pero momentáneamente. Y felizmente en el Brasil yo conocí a Mayara Moraes. Ella es una excelente flautista brasileña que fue mi compañera de la universidad allá. Uh-huh. y ella tomó esta música como si fuera parte de ella, ¿no? Y también ahí en Buenos Aires yo conocí al pianista y arreglador Chungo Roy. Él es posadeño, pero es hijo de paraguayos y vive hace más de 10 años en Buenos Aires también. Ajá. Y bueno, juntos en realidad, mi idea al irme a Buenos Aires sí fue la de alguna manera formar un grupo con el que yo retomase esta música que yo por un tiempo dejé abandonada, digamos así, en los tiempos que estuve en Brasil, porque me metí mucho con la música brasileña. Claro. Y entonces tiene este formato que es de música. Nosotros hacemos un repertorio de este primer disco que es casi todo de música paraguaya, nada más una canción que es de Ramón Ayala. Uh-huh. Que es argentina y bueno, yo la verdad estoy muy muy contenta con este trío porque creo que para nosotros tres representa un momento histórico también que estamos viviendo, de recobrar de cierta manera a la música de nuestra identidad, ¿verdad? Más allá de todo así de lo que es de otro género que nosotros podamos haber aprendido, ¿verdad? Como el jazz, bueno, siempre uno pasa por muchos caminos, pero realmente es para nosotros es un trabajo muy especial. El primer disco que vamos a lanzar dentro de muy poco se llama Paraguay Purajé y es el nombre que le pusimos al trío. Ajá. Y bueno, la formación es, como le dije, piano, flauta y flauta traversa y voz. Ajá. Y estaba viendo que se estuvieron presentando en Brasil en su momento. Exactamente, en el 2012 sí. Hicimos una gira en el mes de septiembre que fue muy, muy, muy buena, por suerte, muy buen recibimiento de parte del público. Estuvimos en Curitiba, uh-huh. San Paulo, Florianópolis, Lages, que es una ciudad que es más al sur de Santa Catarina, casi divisa con Río Grande del Sur, sí. Y Brusque, que es otra ciudad que es un poco cerca de Camboriú. Una gira, digamos. Sí, una gira, exactamente. Oye, ¿y qué tienen? Y digamos, además del lanzamiento del disco, ¿tienen planificado alguna fecha? ¿Están ahora divididos en cada uno en su país, me imagino? Sí, ahora estamos cada uno en un punto, pero estamos trabajando bastante con lo que va a ser la edición del disco en este momento. Claro. Y ya para el segundo semestre tenemos previstas varias presentaciones ahí en Buenos Aires, a partir de agosto más específicamente. Ah, bien. Sí, en agosto se celebra el Día de la Guaraña, junto con el cumpleaños de José Asunción Flores, que es el creador de este género. Sí. Esa es una particularidad bastante especial, así, para resaltar de lo que es ese género, claro. De la guaraña, que es uno de los pocos géneros cuyo creador se conoce, ¿no? Es más contemporáneo. Entonces, es, sí, la guaraña se data su nacimiento desde el año 1925, ¿verdad? Ah, está bien, es un poco más viejito. Sí. Romy, vos quería que, porque estaba viendo el título del tema y no lo voy a poder pronunciar, quería que me ayudes antes para presentarlo, porque es lo que queremos pasar ahora. Sí, la canción se llama Atajeño y Lleviña Nepa, una vez más. Una vez más. Tajeño y Lleviña Nepa. Ok. ¿Y es? ¿Hay una traducción literal al castellano? Sí, eso significa que germine nuevamente lo nuestro. Sería Ñanembaé, es lo nuestro. Ajá. Pero cuando uno dice Ñanembaé en el guaraní, se remite mucho a lo que le identifica a uno, ¿no? Ajá. A la idiosincrasia de uno. Claro. Ajá. Personalidad también. Una canción que tiene una letra completamente en guaraní. Esa una característica que nosotros en el trabajo también intentamos mostrar, que es porque el guaraní es utilizado en la música paraguaya de distintas maneras. O sea, las letras de las canciones pueden ser completamente en guaraní o pueden ser bilingües, es claro. Decir, un verso entero en español o el otro verso entero en guaraní, o solo, ¿no? Alguna palabrita, claro. También está la manera de usar que una poesía completamente en español, pero con algunas palabras sueltas en guaraní. Mm. Y la otra manera es el yopará. El yopará es el uso del guaraní constantemente con el español, intercalando palabras. Claro. Es decir, palabras, indistintamente palabras de uno y otro, ¿no? Mm. La palabra en sí, yopará, viene de eso, porque el yo del sujeto y el pará significa desteñido o colorido o mezclado, ¿no? Sí. Bueno, por Romy, entonces sí, vamos a pasar para escuchar el tema. Ya nos estamos quedando, nos queda un minuto y medio justito para escuchar. Entonces, repetime, sí, el nombre. Del trío Paraguay Purajei. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Bueno, Romy, muchísimas gracias por la comunicación. Te deseamos mucha suerte con el proyecto. Y que lo veremos por acá. Y nos veremos por acá, por Buenos Aires. Así es. Muy en breve pasaré de nuevo por ahí, personalmente, bueno, de esa vez. Bueno, muchas gracias, Romy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho para mandarles saludos a mis compañeros que están también escuchando, Chungo, Mayara, buenos amigos. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y muchos saludos aquí de Paraguay para ustedes. Bueno, un saludo gracias. Para ellos también. Hablamos entonces con Romy Martínez y vamos a escuchar un tema de Paraguay Purajei para despedirnos. Romy Martínez, escuchamos a Paraguay Pura G.I., el trío, uh-huh. con un pianista argentino, una flautista brasilera y Romy Martínez cantando, en la voz. Que hablábamos recién. No puedo evitar relacionar el idioma con algo, me lleva, no sé por qué, al oriente. Chino, mirá. Japonés, como la manera, partes de la fonética del guaraní, no tiene nada que ver. No lo sé, no lo sabemos. Pero yo estaba viendo hace poco, estaba viendo hace poco esta peli de 7 años en el Tíbet. Sí. Y la verdad que uno lo asocia muy claramente con Bolivia, por ejemplo, el Tíbet. Sí, ¿no? Bueno, pero está, gente, de hecho, altura, está filmado acá. Bueno, está filmado acá, está sí, bien. En Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, si, después dije, mirá, qué parecido. Lo busqué como la cultura, digamos, en general de allá. Y uh-huh. tienen muchas cosas en común. Quizás sea por la cuestión de la altura, quién sabe. No pero sé. Hay paralelismo. Misterios. Muy bien, 3 minutos pasaron de las 18. Nos excedimos un poco sobre la programación habitual de Radio Sur. Esta noche estará Banda de Sonidos a partir de las 8, quiero decir. A partir de las 8, Banda de Sonidos, un programa gourmet radiofónico con la conducción. Esta vez no va a estar el Chapa Randazzo. Pero sí estará Ezequiel Cubela, como siempre, hace de co-equiper, aunque algunos invitados. Y Campana, firme, junto al timón. Nosotros nos veremos mañana con un nuevo programa de Todos los Días un Poco, de viernes. Gracias, Tomás Cavado, por haber estado presente. Gracias, hoy aquí, un jueves más. Adiós.